original. Oh, la la, qué familia más original. El papá era un hombre sencillo y formal, llevaba a su casa casi todo el jornal. Tan solo un defecto se le encontró, tenía una manía que obsesionó. En sus horas de sueto quería lograr en una bañera tiburones tomar. Oh, la la, qué familia más original. Oh, la la, qué familia más original. Familia más original. Oh, la la, qué familia más original. El papá era un hombre sencillo y formal, llevaba a su casa casi todo el jornal. Tan solo un defecto se le encontró, tenía una manía que lo obsesionó. En sus horas de sueto quería lograr en una bañera tiburones tomar. Oh, la la, qué familia más original. Oh, la la, qué familia más original. Oh, la la, qué familia más original. Cuando Emilio, la la, qué familia más original. Oh, la la, qué familia más original.